Cuando vendrá a verme la maldita, la odio. Y me parece que ha pasado un siglo tan separado. Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Y cada vez que me despierto solo me pongo triste, porque tú fuiste solo la culpable de mi sufrir. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Sobre el cuadrito, ¿cómo anda quedando? 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Si tú supieras las noches que paso sin tu presencia, el consuelo besando la almohada, pobre de mí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Si tú supieras los años que faltan de mi condena, que soy un preso y nunca de la cárcel podré salir. 777 días que no nos vemos.